Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 2 de febrero de 2021 y esto es La Contracrónica. Este domingo dio por concluida, al menos por ahora, la guerra abierta que han mantenido durante cerca de una semana la farmacéutica anglosueca AstraZeneca, por un lado, y la Comisión Europea, por otro. Tras varios días de acusaciones cruzadas, la presidenta de la comisión, que se llama Ursula von der Leyen, anunció que la empresa se comprometía a entregar, esto lo anunció el domingo pasado, se comprometía a entregar 9 millones de dosis más de su vacuna contra la COVID, respecto a la última oferta que había hecho la propia farmacéutica, que era de unos 30 millones aproximadamente de dosis, por lo que al final serán aproximadamente unas 40 millones de dosis las que AstraZeneca entregará a los países de la Unión Europea durante el primer trimestre de este año. Estamos ya casi casi a la mitad de este trimestre, acabamos de empezar el mes de febrero, por lo tanto 40 millones de dosis las que llegarán hasta el finales del mes próximo, hasta finales de marzo. Esta cifra, de cualquier modo, es exactamente la mitad de lo que quedó acordado en el contrato firmado por ambas partes en agosto del año pasado, el día 27 de agosto del año pasado, exactamente. Ese contrato, que se hizo público solo parcialmente, muchas partes del contrato estaban cubiertas por un rotulador negro, esto se hizo público el viernes pasado después de que la opinión pública y la prensa lo pidiese con gran insistencia. Este contrato se convirtió en motivo de una agria disputa desde que el día 22 de enero, hace apenas semana y media, AstraZeneca anunció que, por una serie de problemas de producción, solo podría entregar una cuarta parte de lo que se había comprometido allá por el mes de agosto. La Comisión Europea acusó entonces a AstraZeneca de vulnerar lo pactado y de vender sus dosis a terceros países, por lo que en aquel momento consideró tomar medidas más drásticas, como prohibir la exportación de vacunas, lo que impediría, por ejemplo, que las vacunas de Pfizer, fabricadas en Bélgica, saliesen de la Unión Europea con destino a otros países, entre ellos el propio Reino Unido. La crisis ha entrado ahora en un tenso punto muerto, poniendo en evidencia a la propia comisión, cuyas limitaciones han quedado a la vista. El pasado viernes, que fue 29 de enero exactamente, la Agencia Reguladora de Medicamentos de la Unión Europea, que se llama EMA, es la equivalente a la FDA de los Estados Unidos, aprobó el uso de la vacuna contra la COVID, desarrollada por la farmacéutica AstraZeneca. Es la tercera vacuna que la EMA aprueba, la primera fue la de Pfizer, allá por finales del mes de diciembre, y la segunda, la de Moderna, a principios del mes de enero. Es decir, a día de hoy, estamos a 2 de febrero, ya hay tres vacunas aprobadas dentro de la Unión Europea. Estaba previsto que eso sucediese. Yo ya lo había comentado aquí en La Contra hace tiempo, que para el día 29 de enero la EMA se reunía y emitía veredicto, poniéndolo de veredicto entre comillas, sobre la vacuna esta AstraZeneca. La siguiente en llegar, si todo va conforme a lo previsto, será la de Johnson & Johnson, aunque parece ser que esa se va a retrasar un poquito más de lo que se esperaba. Bien, la cuestión es que, a pesar de lo que estaba cayendo el pasado viernes, recordémoslo, fue uno de los grandes temas de la actualidad europea, pues la vacuna se aprobó, simplemente. Es decir, nada cambió en el calendario. Lo cual viene a decirnos algo bueno. Algo bueno, y es que la EMA va por un lado y la comisión va por otro. Cosa que muchos temieron el otro día que podría ser que no sucediese así. Esto, ya digo, es necesariamente bueno porque indica que la Agencia Europea del Medicamento es independiente y funciona completamente al margen del Ejecutivo Comunitario. La Comisión Europea, para los que no lo sepan, hace las veces de poder ejecutivo dentro de la Unión Europea. Es un poder ejecutivo un tanto peculiar, pero vamos, se llama comisión y no gobierno, los ministros se llaman comisarios y no ministros o secretarios, y la presidenta de la comisión no es presidenta de la Unión Europea, sino solo de la comisión. Pero bueno, sus poderes son esencialmente poderes ejecutivos. Bien, esto es importante porque la semana pasada hubo algunos, y lo leí en varios sitios, además, algunos supuestamente respetables, que pedían Además, lo pedía literalmente, que la comisión impidiese la aprobación de la vacuna de AstraZeneca como medida de presión. Vaya, más que medida de presión, yo diría que es una medida de venganza, pero bueno, una venganza absurda e inexplicable por la medida de presión, por los problemas de entrega y las discusiones en torno al contrato que ambas partes, tanto AstraZeneca como la Comisión Europea, suscribieron el pasado día 27 de agosto. Os repito, el viernes pasado la cosa estaba muy caliente y a algunos pues se les calentó la boca o se les calentaron los dedos a la hora de escribir. Pero la EMA es autónoma, afortunadamente, y tras examinar la vacuna de AstraZeneca, que es una vacuna del tipo de adenovirus, como ya nos explicó Andrea en su momento cuando hicimos el programa sobre los distintos tipos de vacuna, pues aprobó su uso. Podéis ir a buscarlo a la página web de la EMA y ahí veréis las razones explicadas de manera detallada por las cuales han aprobado esta vacuna. Es decir, lo han sometido a una serie de exámenes técnicos y les parece que la vacuna es digna de poderse administrar dentro del territorio de la Unión Europea. Esa vacuna, de cualquier manera, ya se administra o está aprobada, que no es lo mismo. Una cosa es que esté aprobada y otra cosa es que haya dosis disponibles en varios países. Entre ellos, en algunos de México, por ejemplo, está aprobada también en el Reino Unido, por supuesto, teniendo en cuenta que la farmacéutica es medio británica, está aprobada también en Argentina, está aprobada en la India, en fin, en una serie de países de distintas partes del mundo, en Brasil también, bien, que es una vacuna que poco a poco, a pesar de que es de las últimas entre comillas, porque va a haber muchas últimas, se irán apareciendo vacunas a lo largo del año 2021, de las últimas en haber sido aprobadas. Así que si queréis más detalles, no tenéis sobre la vacuna en cuestión, no tenéis más que ir a la página de la EMA y ahí lo explican con gran profusión de datos, porcentajes, etcétera. Bien, esta vacuna de AstraZeneca es una vacuna que requiere, como en el caso, por ejemplo, de la de Pfizer, que fue la primera y es la más común ahora mismo, por lo menos dentro de la Unión Europea, requiere dos inyecciones, dos pinchazos, separados por entre 2 y 12 semanas. Es decir, que si nos ponemos la vacuna hoy, pues tendríamos que ponernos la segunda dosis aproximadamente a mediados de febrero, eso en el como pronto. Podríamos, eso sí, ponérnosla en marzo porque las dos dosis están separadas bastante tiempo, como vemos, entre 2 y 12 semanas. 12 semanas es mucho tiempo, son 3 meses. Luego tiene otra ventaja añadida esta vacuna de AstraZeneca, que fue desarrollada por en colaboración con la Universidad de Oxford, y es que basta con almacenarse, o le basta con almacenarse entre 2 y 8 grados bajo cero. Esto en comparación con la vacuna de Pfizer, pues es una ventaja, y una ventaja importantísima de cara a su distribución. No olvidemos que la de Pfizer tiene que transportarse y almacenarse, en definitiva, a 80 grados bajo cero, es decir, unos niveles de ultracongelación que no abundan precisamente y que además suponen un gasto energético considerable. En este caso, 2 y 8 grados sobre cero, que es lo que se puede almacenar esta vacuna durante 6 meses. Además, si la fabricamos ahora, aguantaría sin demasiados problemas, siempre y cuando esté en un frigorífico, hasta el próximo mes de julio. Y esto, ya digo, pone mucho más sencilla su distribución, su logística, ya que se conserva pues en un frigorífico corriente, como el que tenemos cualquiera de nosotros en nuestra casa, y permite que llegue pues a más rincones de los distintos países, que pueda almacenarse durante bastante tiempo, bajando considerablemente su coste. Pero en esta historia, lo de menos son las características de la vacuna, que más o menos, a poco que hayamos seguido un poco este tema, las conocemos de las principales. Y lo demás, lo que importa realmente y lo que justifica este programa, es la disputa que se ha desatado entre el laboratorio, es decir, AstraZeneca, y la Comisión Europea. La disputa vino ocasionada por los términos de un contrato que, después de insistir mucho, muchísimo, la Comisión hizo público el pasado viernes. Bueno, la Comisión y la empresa también, propiamente, los dos, las dos partes. Pero lo hicieron ocultando información en muchas páginas, lo cual era casi peor, porque aparte de la tomadura de pelo, que constituye el hecho de abrir un PDF en el que has puesto grandes esperanzas, pues te encuentras con que a partes bastante grandes, había páginas enteras tachadas, no puedes acceder. Vamos, nos decían directamente que estaban escamoteando datos e información a la opinión pública. Datos, por lo demás, no sabemos si son fundamentales, pero desde luego no los hemos podido ver para sacar una conclusión sobre este asunto. El viernes pasado hice un vídeo de estos que hago en con la cámara por la calle, en la contra, hablando de este mismo tema. Todavía cuando grabé aquel vídeo, era por la mañana, no se había hecho público el contrato. Y luego ya unas horas más tarde, pues nada, me enteré, ya estaba sentado en mi mesa trabajando y me enteré que lo habían hecho público. Me descargué el PDF y vi que no lo podía leer. Luego, buceando por ahí por internet, vi que en el PDF, si iba a la tabla de índice, me podría encontrar con que no se les había pasado por la cabeza la idea de tacharlo también ahí. Pero la versión de PDF que yo descargué, pues no, estaba tachado en todas partes, así que no tuve manera de realmente ver lo que había en esas tachaduras. Vamos, aún así, buceando todavía más en internet, pude ver que era una información no excesivamente delicada y que no suponía, por lo que pude ver, insisto, ¿eh? No me pude leer el contrato entero, ni mucho menos, porque no lo tengo, tengo el contrato tachado, pero no el contrato sin tachar, por lo que tampoco cambiaba demasiado la cosa. Se ve que el contrato no lo debieron firmar del todo bien. Lo que sí pudimos sacar de cualquier manera en claro, o al menos yo pude sacar en claro después de toda esta historia, fue que AstraZeneca había jugado bastante bien sus cartas, aprovechándose de la inexperiencia de la Comisión Europea para negociar y para cerrar grandes contratos de abastecimiento. Cosa que, como os comentaba en aquel vídeo de A la Contra, el vídeo por si lo queréis ver, está en mi canal de YouTube, en Díaz Villanueva, y hablaba pues precisamente de esto en 7 u 8 minutos, con menos información de la que dispongo ahora y habiéndome estudiado menos el tema. Bueno, os comentaba en ese vídeo que uno de los problemas de la Comisión respecto a este tema de las vacunas era que la Comisión, a diferencia de los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea, no tiene costumbre de negociar grandes contratos. Los grandes contratos de un Estado, pues los conocemos, insumos médicos, por ejemplo, como es el caso de las vacunas, armas, cuando hace un Estado una petición de, qué sé yo, aviones de combate, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de contratos de muchos millones de euros, y esto lo hacen los Estados miembros, no la Comisión Europea. No tenía experiencia en esto y, por lo tanto, pues lo hizo de manera, no sé si negligente, pero sí que dejó bastante que desear. Llegaron bastante tarde, como bien sabemos, y los de AstraZeneca vieron que tenían una oportunidad de oro de poder barrer hacia su propia casa. Bueno, de hecho, esto se suma, esta negociación y el cierre de este contrato, se suma también al hecho mismo de que la Comisión Europea tiene una serie de limitaciones que pasaban desapercibidas hasta ese momento. Limitaciones obvias que ahora mismo las tenemos a la vista. Vamos, no solo la Comisión Europea, sino concretamente el gabinete de Ursula von der Leyen, que, bueno, como hemos podido ver a lo largo de los últimos días, han puesto contra las cuerdas, y lo que hizo, una vez estaba con la espalda contra las cuerdas, fue reaccionar del peor modo posible. Reaccionó amenazando, esto fue el jueves, amenazando con cerrar las fronteras de la Unión Europea a la exportación de vacunas, una medida típicamente populista, con grandes regustos bolivarianos, que viene precisamente, y esto era lo más caprichoso y lo más indignante de todo, de quienes denuncian el peligro de los populismos. Ver a los comisarios de von der Leyen o a la propia von der Leyen decir que hay que cerrar las fronteras para el comercio de vacunas, nada más y nada menos, algo de lo que ellos se preciaban hasta hace 4 días, que tenía que ser poco menos que mundial y que no había que regatear una vacuna a los países pobres, pues diciendo que a la primera que han recibido un sopapo, a la primera que han recibido una contrariedad, en buena medida producida por su propia inepcia, pues nada, cerramos las fronteras y que nadie más pueda beneficiarse de las vacunas fabricadas en la Unión Europea, aunque esas vacunas hayan sido pedidas y pagadas por clientes de fuera de la Unión Europea. Amenazar a las empresas con impedirles cumplir con sus contratos de venta. Pfizer y Moderna, no lo olvidemos, fabrican dentro de la Unión Europea, y en el caso de que hubieran puesto en marcha esa prohibición, hubiera afectado directamente a estas dos grandes empresas, afectado hasta el punto que seguramente las dos se hubieran planteado muy seriamente lo de seguir fabricando dentro de la Unión Europea. Desde luego, la vacuna de la COVID hubieran frenado su vacunación en el acto, así que hubiera durado la prohibición muy poquito. Podría haberse hecho la Unión Europea con las dosis que ya estaban hechas, pero fabricadas, pero nada más. Bien, esto podría servir, impedir estas exportaciones, podría servir, no sé, quizá para dar salida a la frustración, cosa que evidentemente se les podía ver en el semblante a los comisarios europeos el jueves pasado, pero es una decisión peligrosa y contraproducente. Primero porque deja a la Unión Europea a la altura de una república bananera. Creo que no fueron del todo conscientes cuando lo estaban diciendo. Y segundo, porque si todos los países de la intrincada cadena de suministro de vacunas, que es una vacuna, no pensemos que porque se sale de una planta concreta, todo se ha hecho dentro de esa planta. No sé si nos entendemos. Aparte del compuesto químico, propiamente dicho, en el caso de las vacunas de ARN mensajero es algo más complejo porque es una molécula muy, muy delicada, que en concreto la de Pfizer, que la fabrica BioNTech, se fabrica solo en una fábrica en Alemania. Pero en el caso de la de AstraZeneca, pues no se da ni muchísimo menos porque no es de ARN mensajero. Pero bueno, aparte del compuesto químico, evidentemente se puede empezar a fabricar. Es más, BioNTech va a abrir ahora a finales de este mes una fábrica en Marburgo de lo mismo, para fabricar esa molécula de ARN mensajero. Y lo mismo que se abre en Marburgo, se podría abrir en Canadá, en Australia o en cualquier otro lugar del mundo. El mundo es, nunca mejor dicho, en nuestra época, un pañuelo, y un pañuelo especialmente pequeño. Bien, pues aparte del compuesto químico, el compuesto químico, la parte, digamos, activa de la vacuna, lo que nos inmuniza, que aparte que ese compuesto químico incorpora muchos ingredientes, no lo olvidemos, por pequeñita que veamos el vial, pues ahí van muchas cosas metidas. No es como a veces podemos pensar, esto es una agüita con algunas cosas que le han puesto. No, no, es algo más que una agüita. Mira, aparte de eso, cualquier vacuna requiere viales fabricados, con un vidrio específico y, por supuesto, requiere jeringuillas. Bien, aquí habría que preguntarse si todo eso, todos esos componentes, se fabrican en las plantas europeas. Concretamente, la planta que tiene Pfizer en Bélgica, que es bastante grande, o la que Moderna ha contratado en España, que es la del laboratorio Rovi, que están fabricándola, creo que en San Sebastián de los Reyes, en la Comunidad de Madrid. Bien. Todos estas dos plantas, todo lo fabrican dentro de esas plantas. No sé, quizá Ursula von der Leyen o la comisaria Kyriakides harían bien en preguntarse una cosa así antes de abrir la boca. Pero bueno, antes de adoptar los modos y maneras de Hugo Chávez, creo que deberían plantearse cosas tan elementales y al alcance de cualquiera que tenga cuatro dedos de frente, antes de ponerse como unos locos, sacar la bandera y decir que tienen que quedar ellos por encima de cualquier manera, porque sí, porque son los representantes de los europeos y se sienten tremendamente humillados. En buena parte la humillación se la merecían porque unas cuantas cosas durante la negociación de las vacunas las hicieron bastante mal. Que hayan recurrido a semejantes salidas de tono, y esto de prohibir la exportación de vacunas fue una salida de tono imperdonable, es más, tan imperdonable que se le va a quedar pegado como una lapa a von der Leyen, y se lo estarán recordando sus enemigos, tanto dentro como fuera de Bruselas, durante mucho tiempo. Esto nos dice mucho acerca de la impotencia de la Comisión para gestionar este tema de las vacunas. Ojo, las vacunas se llevan administrando más de un mes en Europa y las cosas no marchan bien. Estamos a 2 de febrero. Y lo que vemos es que llegaron tarde y mal a comprarlas, y a 31 de enero, es decir, hace solo 2 días, la tasa de vacunación de la Unión Europea, pues lo que podemos ver es que es la más baja del mundo desarrollado. Esta es la realidad. Solo un 2,7% de la población está vacunada. Frente, por ejemplo, doy más datos, frente al 14% de los británicos a día 31 de enero. Hoy será un poquito más alta, que estamos a 2 de febrero, pero son las últimas cifras que tengo disponibles delante de mí. O el 9% de los estadounidenses, o no digamos ya, como os comentaba la semana pasada, hace 2 días, el 55% de los israelíes. Es cierto que algunos países comunitarios, como puede ser España o Italia, superan el 3%, están entre el 3,1 y el 3,2%, algo por encima de la media europea. Pero vamos, tanto España como Italia son la excepción sobre una norma, y es que las tasas de vacunación son anormalmente bajas en comparación con otros países del primer mundo. Aquí habría que plantearse por qué. Estamos hablando de países ricos, con buenos sistemas sanitarios, probablemente los sistemas sanitarios más caros del mundo. países que no andan en la escasez y que tienen dinero de sobra como para comprar vacunas, casi casi diría que al precio que fuesen. Evidentemente esto ha sido así porque se han formado cuellos de botella. Cuellos de botella que no estaban previstos, como siempre sucede. Los cuellos de botella a menudo uno se los encuentra en el curso de los acontecimientos y no los puede ver antes. Bueno, en rigor ha habido dos cuellos de botella, dos grandes cuellos de botella en esto. Y los dos son cuellos de botella de tipo político. El primero fue la lentitud en adquirir las vacunas. Cuando la Comisión firmó el contrato con AstraZeneca, 27 de agosto, los británicos tenían el mismo contrato ya firmado desde 3 meses antes. Estamos hablando que habían firmado el contrato finales de agosto, no. Finales de julio tampoco. Finales de julio tampoco. A finales del mes de mayo. Cuando, por ejemplo, en España estábamos todavía saliendo del confinamiento. Y estaba esa vacuna en pleno desarrollo. Fue, por parte del Ejecutivo británico, toda una apuesta, porque no se sabía muy bien si esa vacuna cómo iba a terminar. No olvidemos que es una que en el, a finales del mes de mayo se sabía que estaban desarrollándose, pero se encontraban en fase 1, en fase 2 de experimentación. Bien, la Comisión Europea, ni en mayo, ni en julio, sino que esperó hasta finales de agosto para llegar a firmar el contrato. Ese fue el primero. El segundo cuello de botella ha sido la regulación. Tanto la propia regulación paneuropea, la de la EMA, de la que os hablaba antes, que no autorizó la primera vacuna, ¿no?, la de Pfizer, hasta finales de diciembre, cuando en Estados Unidos, la de Moderna no vino hasta principios de enero, pues a finales de diciembre, cuando se autoriza la primera vacuna en Europa, en Estados Unidos y en el Reino Unido llevaban ya casi un mes administrándola. Esta de Pfizer, concretamente. Eso por un lado, la regulación de la EMA, que ha sido especialmente lenta, como la de los Estados miembros, cuyo protocolo para administrar vacunas es diferente en cada caso. Esto, por ejemplo, ayuda a explicar que países como Francia o como Alemania, países punteros en tantas cosas, pues vayan tan rezagados y van bastante más rezagados que España o Italia. Bien, como he sabido, muchas manos estropean el guiso, como reza el refrán. Y aquí me da a mí que hay demasiadas manos. Así que casi lo milagroso, podríamos decir, si nos ponemos un poquito cínicos, es que estén administrando vacunas dentro de la Unión Europea en este momento. O que se hayan administrado tantas, es decir, que haya casi un 3% de la población vacunada con tantos cuellos de botella que se han formado. ¿Podrían haber centralizado esto? Que es lo que muchos están planteando ahora. Que si hubiese que la Comisión Europea no hubiera tenido que consultar nada, hubiera ido directamente a comprarlo sin pedir ni siquiera permiso y que además los protocolos de vacunación se hiciesen dirigidos de manera centralizada desde Bruselas. Pues la verdad es que, según está concebida la Unión Europea, no. Simplemente está concebida como una confederación y hay que verlo así. La Comisión Europea puede comprar vacunas, bueno, puede y lo ha hecho, pero solo tras haberlo consultado y tras recibir la aprobación de los Estados miembros, cosa que tuvo que hacer. Esa es una de las razones por las cuales tuvieron que pasar 2 o 3 meses. Y son 27 países, no lo olvidemos, no son ni 3 ni 4. Eso por un lado. Y luego, una vez comprada, o apalabrada por lo menos, las vacunas, no puede la Comisión Europea fijar los protocolos de administración de vacunas en cada país, simplemente. Bueno, podríamos incluso llevarlo un poco más abajo en cada región, porque en algunos países que están especialmente descentralizados, caso de España, por ejemplo, pues hay planes regionales, aparte de la estrategia nacional, pero al final quien va a poner el pinchazo va a ser, el caso español, la comunidad autónoma. Ojo, esto podríamos decir que es malo, porque claro, las autonomías son malas y tal y cual, como dicen algunos por ahí. El hecho es que Francia, que está todo centralizado, va muchísimo peor que España en este aspecto. Bien, con esos dos obstáculos no se ha encontrado ni el Reino Unido ni Israel, que son ahora mismo los que, de por lo menos del primer mundo, están más avanzados. Así que quizá hubiera sido mejor que cada país hubiese hecho pedidos por su cuenta. Esa es otra de las posibilidades. Pero claro, eso, como ya comenté aquí hace tiempo, entrañaba el riesgo de que los países más pobres o los más imprevisores, y no quiero mirar a nadie, se quedasen sin vacunas, porque una, no pudiesen hacer frente a los más grandes, a las pujas que iban a hacer los países más grandes, o directamente porque tienen gobiernos muy ineptos y en lugar de pedirlas en agosto las hubieran pedido a finales de noviembre o a principios de diciembre. Y en este caso pues no se hubiera podido empezar a vacunar Dios sabe cuándo, hasta mediados de este año. Y eso era el riesgo que había. Así que si se quería evitar que esto sucediese, no quedaba otra que asumir los retrasos primero en la firma del contrato y luego los retrasos lógicos en la entrega, sobre todo cuando se ha sometido a muchísima presión la industria de fabricación de vacunas, una presión anómala porque nunca se le ha pedido a la industria de fabricación de vacunas que fabriquen tantas vacunas en tan poco tiempo, porque todo el mundo las está pidiendo. Así que, como vemos aquí, fue de nuevo una decisión política que el tiempo dirá si fue más o menos acertada. Pero aun suponiendo que Alemania, aunque Francia o que España hubiesen adquirido las vacunas por su cuenta, nada garantizaría que no estuviésemos igual. Porque lo cierto es que en países como España se han recibido hasta la fecha de ayer exactamente, y estos son datos del Ministerio de Sanidad, lo tengo delante estos datos, los que va publicando diariamente. Bien, se han recibido hasta la fecha 1.769.055 vacunas. Estos son datos, ya digo, de ayer. Y se han administrado 1.474.189 vacunas. Por ponerlo en porcentaje, el 83% de las recibidas. Es decir, que aun con dosis disponibles, se está vacunando más lento de lo necesario. En España se vacuna desde el día 27 de diciembre. Es decir, desde hace 35 días. Por lo que se han administrado de promedio unas 42.000 vacunas al día. Tres veces menos de las 160.000 diarias que harían falta si lo que se pretendía era alcanzar la inmunidad de grupo a mediados de verano, tal y como aseguró el ministro Salvador Illa hace solo un mes. Esto, por supuesto, he tomado el caso español, pero es aplicable a Francia, a Italia o a Alemania. Es decir, que falló la comisión, sí, pero también lo están haciendo los gobiernos de los países miembros. Nos queda, eso sí, la esperanza de que a lo largo de este mes, que acaba de empezar, aumente el suministro. Las empresas están apresurándose a abrir nuevas líneas de producción, empujadas, eso sí, más por la competencia entre ellas que por los comisarios europeos. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Nacho, que plantea lo de la inmunidad de grupo. Buenos días, Fernando. Bueno, como siempre, muchas gracias por el programa que nos ofreces todos los días. Es un lujo poder escucharte y escuchar toda tu opinión y tu información contrastada. Hace un tiempo envié un audio preguntándote sobre el tema de si vamos a conseguir la inmunidad de grupo más adelante, o sea, si era un objetivo factible llegar al mes de junio, julio con esa famosa inmunidad de grupo y si realmente el problema estaba si el problema de conseguir ese objetivo entraría con los propios gobiernos y un tema de logística. Bueno, ahora con la nueva situación de que durante esta semana has podido explicar el tema del contrato de de AstraZeneca con la Unión Europea, y también con la reducción de las dosis de Pfizer, quiero profundizar más en esa idea. ¿Realmente estamos en una posición donde esa inmunidad de grupo se va a conseguir? ¿O con todos estos imprevistos que estamos teniendo, que a mi juicio eran no son sorprendentes porque era obvio que obstáculos iba a haber, ¿se va a conseguir esa inmunidad? Porque yo realmente no lo veo tan claro. Yo sí creo que a lo mejor la gran parte de la población, vamos a llamar envejecida, podrá conseguir la vacuna, al menos en el primer mundo, en Europa, pero yo no estoy tan convencido de que lleguemos a ese 70%, porque ya bajo mi análisis lo que estoy viendo es que hay mucha limitación, primero por parte burocrática, podemos decir de alguna manera. Los gobiernos no están teniendo esa velocidad de crucero de las vacunas, pero es que tampoco la propia industria, por sus propias limitaciones, está consiguiendo abastecer todas las dosis necesarias. Mi pregunta es, ¿realmente crees que tu pronóstico va a seguir igual o puede haber algún tipo de variación y esa inmunidad llegue mucho más tarde? Muchas gracias por tu tiempo, Fernando. Y como siempre, un saludo y un fuerte abrazo desde Valencia. En su momento, Nacho, hace ya más de un mes, hice el cálculo y la verdad es que me salía. Estamos hablando de cuando lo anunciaron. Esto creo que fue a mediados de diciembre, una cosa así. Es decir, el cálculo que yo hice era, pues, un cálculo aritmético muy sencillo. Había que vacunar a 29 millones de personas, que es el 70% de los 42 millones que quedan en España sin inmunizar, descontando los 5 millones que ya han pasado la enfermedad. Y bien, para conseguir eso, del 1 de enero al 15 de julio, aproximadamente a la mitad del verano, pues tendrían que vacunar pues a eso de más o menos unas 160.000 personas cada día, lo que arrojaba un total de unas 12 vacunas al día en los 13.000 centros de atención primaria que hay en España. A mí no me parecía demasiado. Si un centro de salud no puede poner 12 vacunas en un día, que tampoco es, como dije en aquel momento, una operación a corazón abierto, pues ya apañados estamos. Es decir, que los números salían, pero salían siempre y cuando se lo tomasen en serio y previesen el suministro. Bien, pues eso a día de hoy no está sucediendo. Se están administrando, como ya he dicho antes, 42.000 vacunas al día de promedio, por lo que de mantenerse a este ritmo, no se alcanzará la inmunidad de grupo hasta más o menos, haciendo de nuevo esos mismos cálculos, hasta más o menos octubre del año 2022. La cuestión, por lo tanto, esto no significa que vaya a seguir este promedio, puede aumentar, como es lógico. La cuestión es acelerar el ritmo, garantizándose el suministro y mejorando los protocolos de vacunación. Bien, seguimos con Unai de San Sebastián, que tiene un par de preguntas, pero no tanto para mí como para Andrea. Así que, Andrea, si estás ahí, saca la libreta y apunta. Buenos días, Fernando. Bueno, primero felicitarte por el programa, como siempre, que es una gozada escucharte. Soy patrono de hace tiempo y bueno, no lo dejes, por favor. Lo segundo, bueno, pues nada, va un poco, son las preguntas más dirigidas a tu compañera sobre el tema de vacunación y es que me han surgido un par de dudas. Lo primero, me gustaría saber cuál es su opinión respecto al que se alarguen los plazos de la segunda vacuna. Está claro que hay muchos gobiernos regionales e incluso países que están retrasando la segunda dosis, pues porque la primera la dinamitaron, pusieron todo sin reservar absolutamente ninguna y ahora tienen el problema que tienen. Entonces me gustaría saber cuál es la opinión de ella respecto a no cumplir con los requisitos que marca Pfizer desde el principio y en sus estudios. La segunda pregunta es si la elaboración de las vacunas ARN mensajero se podrían hacer en otros centros de investigación, en otros laboratorios. Me explico, estamos ahora mismo limitados a lo que las fábricas de Pfizer, los laboratorios de Pfizer, nos pueden dar cuando pagando lo que se debiera pagar por parte de la Unión Europea o los distintos países. Se podría usar los laboratorios que queden libres o que estén en otras cosas para fabricar únicamente esto. Entonces, no sé si entiendo que no se puede hacer en cualquier tipo de laboratorio, pero digo yo que eso se podría. Es decir, ellos podrían pasar la patente, la receta, el no sé cómo llamarlo, y realmente fabricarlo, producirlo a nivel ya europeo o yo que sé, o mundial, ya poniéndonos buenistas. Bueno, nada, que no me alargo más. Un saludo y gracias por todo. Un abrazo. Pues nada, Unai, ahí lo dejo. Espero que Andrea haya tomado buena nota y que tan pronto como encuentre un rato, pues grabe la respuesta. Que dicho sea de paso, las preguntas son muy buenas. Yo también las estoy esperando. Bien, vamos ahora con Carlos de Barcelona, que pregunta por los honorarios altísimos, por cierto, que pactó Lionel Messi con el Fútbol Club Barcelona. Yo no entro en si una persona cobra más, cobra menos. Ojalá yo cobrara lo que cobra Messi, pero no es mi caso, ni el caso de la mayoría de la gente. Lo que sí que tengo claro es que es totalmente legal que una empresa decida pagarle a un trabajador lo que crea conveniente. Messi cobra porque el Barça se lo paga. Es una cantidad muy grande. Estamos hablando, no sé si eran 140 millones de euros anuales. Bueno, es una cantidad muy grande con variables, con todo lo que se ha publicado. Lo que pasa es que yo no sé si la gente se da cuenta de que quizás al Barça Messi le sale barato, porque no sé si, bueno, yo creo que todas las empresas El Barça no deja de ser, bueno, es una sociedad anónima, pero no deja de ser como una empresa, ¿no? Y tendrán totalmente o tendrán calculado si esto les sale a cuenta o no. Igual gana 140, pero genera 300. Luego, mientras la persona, en este caso, pague sus impuestos y todo sea legal y todo esté bien, de manera correcta, yo creo que no sé, la demás gente, hombre, podemos mirarlo con cierta sorpresa, ¿no? Que alguien pueda ganar tanto dinero, pero al final esto es un acuerdo entre dos partes que toman esa decisión. Es posible que sea muchísimo dinero y que incluso esto pueda lastrar, en este caso, o que pueda hundir al Barça o económicamente, como le puede pasar a otras, bueno, me repito, a otras empresas que quizás en algún momento ha inflado sueldos por algún motivo, una mala gestión, una mala decisión, y entonces pues es realmente pues luego se paga, ¿no? Pero en fin, es que se oyen que si luego hay un vagabundo, es que estaba escuchando cosas como luego hay un vagabundo que está pidiendo y entra el jugador del Barça por donde está el vagabundo que no tiene. Claro, ya, es que el mundo está montado así y bueno, no sé si se puede realmente montar de otra manera. Yo es que no, yo lo tengo bastante claro. Tanto generas, pues tanto puedes cobrar o tanto te van a pagar de manera libre. No sé, es un debate siempre muy tramposo. No sé qué piensas o si hay más gente que te ha mandado algún audio con esto. Bueno, un saludo a ti y a todos los contraescuchas. Leí este domingo la exclusiva que llevaba El Mundo sobre este tema y la verdad es que me sorprendió la escandalera que se armó. No sé si lo habéis leído, no lo digo tanto para los escuchas que están en España, sino para los de Hispanoamérica. Seguramente en Argentina habrán llegado los ecos. El diario El Mundo este domingo embargó hasta la edición, hasta entrada, bien entrada la madrugada. Reveló que en el año 2017 la dirección del FC Barcelona había acordado con Messi pagarle 500, creo que eran 550 millones de euros, una auténtica barbaridad, hasta el final de su contrato este mismo año, en 2021. Y prácticamente todo lo que se había comprometido lo había abonado ya o tenía que abonarlo, unos 515 o 520 millones de euros. Bien, pues armó una escandalera de mucho cuidado, sobre todo este domingo. Y la verdad me llamó la atención porque no deja de ser un acuerdo entre dos partes, un acuerdo privado, libre y voluntario. A ver, ¿valía eso Lionel Messi? Esa es la pregunta. Pues la verdad es que no lo sé, ya sabéis que no me gusta mucho el fútbol. Pero vamos, según tengo entendido, es un jugador bastante bueno, que mete muchos goles. No sé si el Barça lo habrá recuperado mediante la venta de entradas o derechos de televisión, patrocinios, camisetas y demás. No tengo ni idea si lo habrá hecho. Y si no lo ha hecho, pues habrá que señalar a Bertomeu, que era el presidente del Barça, que firmó ese acuerdo. Pero claro, no tendremos que señalarle nosotros, tendrán que señalarle los socios del Barça. Si esto les ha ofendido mucho, pues siempre les queda la posibilidad de hacerse del Atlético de Madrid. Y ya os lo digo, ganarán bastante con el cambio de equipo de fútbol. Bien, vamos ahora con Joan, que nos habla del escándalo que se ha armado en torno a los youtubers en Andorra. Hola, Fernando. Es la primera vez que mando un mensaje de voz. Te sigo bastante desde los... Bueno, realmente te sigo desde hace poco tiempo, pero me ha sorprendido muchísimo por tu cultura y por tu forma de ver la vida y tu pensamiento, tu libre pensamiento, digásemos. Yo más que nada, los ofendiditos, no sé si se refiere exactamente, pero aprovechando el tema de los youtubers, me parece increíble que la gente se ofenda porque uno decida libremente vivir una mejor vida, emigrar para vivir mejor, él y su familia, además personas que están hartas de ser expoliadas por el Estado a impuestos. Es que la gente utiliza el discurso emocional, los ofendiditos, que si la sanidad, que si las pensiones, lo digo en un tono en un tono llorica, que si las carreteras, primero que las carreteras pueden ser de titularidad privada, pueden estar mejor gestionadas y no tenemos por qué tener una empresa pública de carreteras. Bueno, esto ya quizá ya hay quien hasta aquí ya no llegue, pero bueno. Luego, la sanidad, bueno, me voy a callar lo que opino de la sanidad pública, pero listas de esperas de 6 meses, gente que ha fallecido sin llegar a ser operada, las pensiones, es una estafa piramidal. O sea, es que hay gente que dice, bueno, pero si se marcha y hace todo el mundo lo mismo, ¿cómo vamos a pagar las pensiones? Y a veces, bueno, pues estás reconociendo que tienes un sistema de estafa piramidal. Tú no firmas un contrato con el Estado que te dice, bueno, pero usted ni sus hijos que no marchen, porque si no, no se podrán pagar las pensiones. Y era para decirle, bueno, pues mire, no me interesa el sistema de pensiones público. Me interesa un buen sistema de pensiones privado, o cambien el sistema de pensiones y hagan como en algunos países. Pongan un sistema capitalizado donde el trabajador se le guarde la cantidad que va pagando. Una cantidad privada y otra cantidad pública, si me apuran. Pero, ¿qué es esto de me ofendo porque la gente se vaya? Pero si la gente está harta de ser expoliada, está harta de pagar gasto público, un gasto público innecesario. Más que nada, Fernando, simplemente te decía, por si querías comentar, el tema de los ofendiditos con el bolsillo ajeno. Más que nada, pues bueno, al ser mi primera vez, pues, no sé si lo he hecho muy bien, pero te he expresado mi pensamiento. Con este tema se ha hiperventilado muchísimo, Joan, pero un montón, y se sigue hiperventilando, pero hasta el extremo de que muchos se están poniendo en duda algo tan elemental como que uno pueda irse a vivir a otro país, si así lo desea, y el país en cuestión se lo permita. No hay más, es que es algo tan elemental como eso, porque el Rubius o cualquiera de estos youtubers que se han ido están en paz con Dios y con los hombres. Bueno, con Dios no lo sé, pero con los hombres, desde luego, están al día con Hacienda. ¿Sí? Si aplicamos lo que dice esta gente al pie de la letra, al dedillo, pues no podríamos salir de España. Porque, claro, como algunos te dicen, el Estado corrió con los gastos de nuestra educación. Cuando lo cierto es que ese gasto lo hizo el Estado con los impuestos que pagaron nuestros padres en aquel momento. Pero bueno, como ves, es toda una falacia encima de la otra para tratar de sostener una posición abiertamente indefendible, la de considerarnos algo así como una especie de siervos del Estado, atados a la tierra ya de por vida. Vamos, como en la Europa feudal. Bien, pues con esto, queridos amigos, vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla del tema este de GameStop. GameStop tenía un elevado porcentaje de corto, una baja liquidez, un bajo tamaño de capitalización y además era un valor desdeñado, es decir, una oportunidad para fondos de inversión y para vivales conocedores del sistema bursátil. Los primeros jugando a la baja se arruinaron y los segundos jugando a los cohetes se forraron. Y luego está la gente que confía en los fondos de inversión y la gente que apuesta por los vivales. Los primeros pierden a corto y los segundos a largo, con alguno de los segundos ganando si son capaces de bajarse del cohete a tiempo. En todo caso, situaciones excepcionales, partida entre tahúres y pánfilos y salpimentado todo con demagogia maniquea para dar color. Cuando pase todo este revuelo de ricos, de arruinados y del futuro de GameStop, el panorama difícilmente será agradable de contemplar, pues hay demasiados burladores burlados y codiciosos cegados como para esperar nada bueno. Veremos. Con el saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, ya terminamos la contracrónica de hoy. Mañana, que será, mañana será miércoles, y por supuesto habrá contracrónica. Aquí estaré para contárosla. Hasta mañana, amigos.